Sigue. Más que yo, sé que me cambiaste por dinero, ya la pagarás por tu traición. Tú verás, tanto amor no se puede comprar. Tú volverás y tú volverás. Tú verás, tanto amor no se puede comprar. Tú volverás, tú volverás. Ahora se vendrá la soledad, pero no puedo, es sufrimiento. Me está matando, es sufrimiento. Se fue, ya no está, ya no está. Otro amor llegará, muy feliz tú serás. Ya se fue, ya no está, ya no está. Un amor llegará, muy feliz tú serás. Quiere más que yo. Sé que me cambiaste por dinero, ya la pagarás por tu traición. Volverás, y un gran amor no se puede comprar. Volverás, volverás. Volverás, y un gran amor no se puede comprar. Volverás, tú volverás. Ahora se vendrá la soledad, pero no puedo, el sufrimiento me está matando. El sufrimiento se fue, ya no está, ya no está. Otro amor llegará, muy feliz tú serás. Ya se fue, ya no está, ya no está. Otro amor llegará, muy feliz tú serás. Ya se fue, ya no está, ya no está. Otro amor llegará, muy feliz tú serás. Ya se fue, ya no está, ya no está. Otro amor llegará, muy feliz tú serás.